Celebremos todo porque un nuevo integrante se ha llegado a las filas del Señor. Hay una fiesta muy hermosa en el cielo, todos los ángeles cantan al Señor. Un pecador que hoy acepta a Jesucristo, cantemos todos, Jesucristo lo salvó. Gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Todos con alegría gritemos porque Jesucristo ha salvado a uno más, destruido por los vicios de este mundo, pero restaurado por Jesucristo. Su alma angustiada por todos los fracasos, con sus caricias Jesús lo consoló, y sus heridas curó con gran ternura. Está salvado, Jesús lo rescató. Gritemos todos, gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Su alma angustiada, pero hoy restaurado, celebremos todo, porque Jesucristo solamente Él lo pudo salvar. Hoy restaurado está entre nosotros, todos felices cantemos al Señor, junto a los ángeles que cantan en el cielo. Cantemos todos, aleluya, gloria a Dios. Gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Gritemos todos, gritemos todos, Jesucristo lo salvó. Y celebremos todos, hoy hay fiesta ya en el reino de los cielos, porque un nuevo integrante ha llegado a las filas del Señor. Y con alegría hoy celebramos, porque Cristo vive.